Hola, somos el IPA 14. Ahora estamos haciendo una presentación de qué es la huerta. ¿Qué es la huerta? La huerta es un terreno donde se cosechan las hortalizas y las plantas. ¿Y las hortalizas son? Las hortalizas son plantas que se cosechan como vegetales, que son el tomate, la lechuga, el perejil, el zapallo. Bueno, todas esas hortalizas están utilizadas con herramientas. La huerta es un terreno donde se cultiva hortaliza, se planta y se cultiva, se mantiene y se cosecha. Y es un producto que después se puede vender. Y son estas hortalizas. Y las herramientas son, la primera y principal herramienta es un elemento que las personas utilizan con el fin de facilitar su tarea. Las herramientas que utilizaremos en la huerta son el rastrillo, que sirve para nivelar y afinar la tierra. La horquilla sirve para levantar malezas. Tenemos tres tipos de palas. Las palas son pala de punta, pala de corazón y pala ancha. La pala de corazón sirve para trasplantar la tierra, algo así. La pala de punta sirve para removerla y para cavar. Y la pala ancha sirve para levantar la tierra. Podemos ver también la carretilla, que sirve para llevar y traer la tierra, o la arena y las piedras, etcétera, distintos tipos de cosas. También vemos la regadera, que sirve para regar distintos tipos de plantas con lluvia fina. La manguera y la palita de trasplante, que sirve para trasplantar para plantar plantitas. También vimos el plantador, que sirve para plantar las semillas. Es todo lo que hemos visto. Chau. Muchas gracias por todo. Después de todo, muchas gracias. Nosotros somos las chicas de primero B del turno mañana. Estamos en la escuela Dr. César Cuestas Carnero del IPEA 14. Muchas gracias acá.